Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos sean a este su podcast favorito, Ñeros y Fresas. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente en compañía de todos ustedes, proyectándoles lo mejor de la gama musical en este género que es bien conocido como rock en tu idioma, las décadas 80s y 90s presentes en este su podcast favorito, Ñeros y Fresas. Mi nombre es Pablo Castañeda y tengo un placer enorme de presentar, como siempre, del otro lado del micrófono a mi queridísimo Héctor Fabregat. Mi querido Héctor, buenas noches. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos de Ñeros y Fresas. A mí me da mucho gusto saludarlos. Estás escuchando el episodio número 45 el día de hoy, que es jueves 14, bueno, viernes, para tú cuando lo escuches, 15 de agosto, mi querido Pablo. Eso solo significa dos cosas. Que si es el episodio 45 y estamos muy, muy, muy, muy cerca de cumplir nuestro primer año. Está súper padre. Fíjate. Parece que fue ayer. Sí. La primera vez que hicimos este podcast. Y número dos, otra cosa que es importante para nosotros a estas alturas del podcast, amigos de Ñeros y Fresas, que además no nos queda más que agradecerles, ¿no? Yo no encuentro otra palabra más que agradecimiento. De que hemos rebasado, mi querido Pablo, otro número mágico. En este momento estamos presumiendo que ya llevamos más de 3,000 reproducciones del podcast, lo que a mí me hace sensacional y maravilloso. Yo no puedo creer que haya gente del otro lado invirtiendo tiempo, escuchando estas cosas que nosotros hacemos acá, que está padrísimo. Entonces, muchas gracias, amigos, señores y fresas. Y bueno, pues para que continúen escuchándonos y poniéndose en contacto con nosotros, yo voy a aprovechar para darte nuestras vías de comunicación. Recuerda que en principio nos puedes mandar un correo a nerosyfresas@gmail.com, donde escuchamos tus sugerencias. Recuerda que nos puedes escuchar también en facebook.com/nerosyfresas. Recuerda que tenemos un blog en nerosyfresas.wordpress.com. Y finalmente nos puedes escuchar en la plataforma de iVoox, en nerosyfresas.iVoox.com. Entonces nos puedes escuchar en iVoox, puedes descargar el archivo a tu dispositivo de mayor preferencia, etcétera, etcétera, para que pronto, muy pronto, mi querido Pablo, estamos hablando de otro número que serán las 5,000, pero de mientras, 3,000 reproducciones es un número padrísimo. Así es, mi querido Héctor, y como tú lo mencionabas, hay personas afortunadamente del otro lado del planeta en donde nos ubicamos en este momento, que es la Ciudad de México, escuchando Ñeros y Fresas, y de verdad que les mandamos un saludo, un abrazo muy mexicano, por supuesto muy ñero y muy fresa, a todas las personas que nos oyen desde esas latitudes. Y solo para recordar un poquito, mi querido Héctor, queremos saludar y agradecer a los amigos que nos escuchan en la China. Queremos agradecer a las personas que nos escuchan en el Reino Unido, allá en Inglaterra, a los amigos siempre constantes de allá de la madre patria España, también muchísimas gracias. Por supuesto, acá en el continente americano queremos dar las gracias a nuestros amigos de Colombia, a nuestros amigos de Perú, a nuestros amigos de Costa Rica, siempre presentes también, por supuesto, a nuestros amigos de Estados Unidos y, por supuesto, a nuestros amigos de Canadá. ¿Y qué decir de nuestros estimadísimos y queridísimos paisanos mexicanos, caray, que nos escuchan semana con semana? Estamos de verdad muy agradecidos. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos lugares? Sí. Es que, de verdad, uno un día prende la computadora y dice, ¿y si grabamos un podcast, no? Y nunca te imaginas que hay gente de tantos lugares tan distintos que, te digo, se va a tomar el tiempo de invertir una hora de su tiempo y escuchar. No, eso. No, de verdad, nos hace muy, muy, muy, muy, muy felices. Y no hay como agradecerlo más que pues siguiendo haciéndolo y esperando que las canciones les gusten y que siempre estén en el agrado. Y por eso buscamos temas que más o menos nuestros amigos compartan y se diviertan igual que nosotros y todo el rollo. Y justo por eso, ¿qué tal que nos cuentas cuál sería el tema de hoy, mi querido Pablo? Con mucho gusto, mi querido Héctor. Nos ha agarrado una rachita, ¿verdad? De elegir temas así que son medio escabrosos. Raros, medio, sí, medio, oye. Así, medio, no polémicos, sino fuertes. Raros, ¿no? Digamos. Temas fuertes, raros, como dice mi querido Héctor. Y precisamente de algunas cosas que son muy, muy socorridas en los medios, que últimamente se ha puesto de moda, así las cuestiones también en algunas lecturas, en los libros, las canciones, que hablan de esta extraña relación o quizás esta extraña simbiosis que puede haber entre lo que es el dinero y el amor, o el dinero y el sexo, o el dinero y otras ramas de la vida en las que se supone que no debería interactuar este factor del dinero. Entonces, precisamente, hemos determinado, hemos decidido intitular el podcast número 45 del día de hoy como Dinero y Sexo. Ay, ay, ay, dinero y sexo. Pues sí, sí, en realidad, como dice mi amigo Pablo, es un tema raro, no nuevo, ¿no? Así no vamos a hacer algo que nadie haya hecho, ni nada de esas cosas, ni estamos tocando un tema tabú, ni nada. Tan es así que hay canciones. Nosotros agarramos, fíjate, lo vas a ver ahorita que veamos las rolas del día de hoy, sobre todo en las que no. Hay canciones viejísimas que ya hablan de esto, no es una cosa que se nos ocurrió. Y justo porque a alguien ya se le había ocurrido antes que a nosotros, entonces dijimos, y rascamos ahí unas cuantas rolas para encontrar. Bueno, la pregunta siempre es, ¿y tú crees que haya canción o podremos encontrar rolas que hablen de pagar por tener amor? ¡Ah, caray, qué buena pregunta! ¡Y mole! Entonces, como decías, nos estamos volviendo, ¿qué? Sabuesos en la búsqueda de canciones. Sabuesos de canciones, amigos. Ya les habíamos contado que tenemos una biblioteca así inmensa de discos y discos donde buscar canciones, y lo difícil es encontrar. Pero sí salieron, mi querido Pablo. No, y súper temononones, mi querido Héctor, que les traigo. Y que salieron es la respuesta, ¿no? Así es, correcto. Entonces, si ustedes en algún momento llegaron a preguntarse, oye, ¿y habrá relación entre el dinero y el amor? No, déjate. ¿Habrán canciones que se relacionen eso? No manches. Y pues precisamente aquí les encontramos un amplio repertorio musical, mis queridos amigos, con respecto a este tema. Y si tú me lo permites, mi querido Héctor, yo me voy a rancherar la primera posición en este episodio número 45, que repito, nos da muchísimo gusto estar cumpliendo el número 45 y nos da mucho gusto haber rebasado las 3,000 reproducciones. Y no faltará, ya sabes, el criticón que, ¡ey! 3,000 reproducciones, ¿de a poco ya por eso la hacen? Tuvieron más los de Ocean. Ahí va, podrá decir lo que sea, pero pues ahí nos vamos a alcanzar con solo 45 capítulos. Y aparte, hay una cosa bien importante. No hay publicidad, sí, no es radio abierta, es un circuito, por decirlo así, de alguna manera muy, muy cerrado. Y obviamente el público conocedor de Ñeros y Fresas es un público muy selecto. Porque más podcasts hay miles. Así es. Lugares para escuchar podcasts hay cientos. Y que entonces coincida que haya quienes escuchan en estas distintas vías en las que publicamos el archivo, etcétera, etcétera. Porque además llevamos una estadística alterna. Así es. De otros sitios, o sea, del resto de las vías de comunicación. Las 3,000 solamente es de una de las vías. Y eso está padrísimo. De la oficial, que es la queridísima plataforma de iVoox. Correcto. Y bueno, vamos a la música, mi querido. Dale, doctor. Dale. ¿Tú sabes qué quiere decir Barakunatana? ¿Hakuna Matata o qué? No, amigo. Barakunatana. ¿Maracuyá? No, esta es una terminología que nada más para darles una pista es de allá de algunos amigos que nos escuchan, por supuesto, en Colombia. Okay. Y este tema te lo voy a poner precisamente de un grupo que viene de esas tierras colombianas que pues es un grupo que representa una alternativa del rock bastante, bastante interesante. Ellos son, por supuesto, nada más y nada menos que Los Aterciopelados. Y les vamos a presentar un tema maravilloso que viene de esta palabra que quizás más adelante te voy a decir muchos de sus significados, mi querido Héctor. Okay. La canción se llama Barakunatana. Los Aterciopelados, por supuesto, en este podcast de Dinero y Sexo, de Ñeros y Fresas. No llevo para mi casa una mujer Barakunatana, porque pueden pensar que estoy loco, loco, loco, loco. Anoche te vi, había otro que te llegaba. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono, te enchiné el overol y la chaqueta. La la la la la. Chera, abeja, pegaja, pulera, guarida. con el mono de la moto de la nueve que tenía le ponía serenata. El cine, el overol y la chaqueta. La la la la la, la la la la la, la la la la la la la la. Por eso tú eres carucha, pechera, abeja, vergaja, culera, guaricha, carosa, morronga, parisea, corsovia, baragunata. Escuchar a mí, baragunata, baragunata, nam, con el mono. Ya estamos de regreso, amigos, señores y fresas. Acabas de escuchar Baragunata, la de los aterciopelados. Y lo único que te puedo decir, mi querido Pablo, es que yo no sé si lo que debiera preocuparnos es entender lo que significa Baragunata o lo que significa el resto de, la, de las palabras que como adjetivos que utilizan los aterciopelados en esta canción. O sea, ya cuando alguien te dice que eres una guaricha, fulera, vejaga, netechera, etcétera, etcétera, garosa, morronga. Hijos, no, yo no sé si ya es suficiente grosería como para preocuparse. No, amigo, de hecho, todo se resume en una palabra que hablando en términos ñeros se podría resumir a que eres o que es una mujer pronta. Ajá. Una mujer fácil. Cuando empezaste con pronto, No. Qué bueno que corregiste. Una mujer pronta. Ah, ok. O sea que cuando andan de prontas, quiere decir que andan de baracunetas. Ah, okay. Pero bueno, lo que no se puede negar, mi querido Pablo. Es que es una muy buena rola. Sí, con muy mucho ritmo y así ya están ganas de decir Baragunata. Exacto. ¿No? Ritmos antillanos mezclados sí. con algo. Y si ustedes no lo entendieron y les gustó el ritmo, pues canten Baragunata. Hace cuenta que sí. es como cuando algunos, y voy a hablar de México para no herir susceptibilidades, personas que yo conozco, mexicanos que no hablan nada de inglés, pero ahí andan ahí guachaguacheando las canciones, que si supieran lo que dice la letra, seguro no la cantaban, ¿no? Pero ven que se ven guachumare, guachumare. Exacto, sí, así sí, pasa sí. con Baragunata. Si te gusta, tú, déjate llevar. Échensele. No, sienta tan feo, pues total. Bendito desconocimiento. Exacto, la ignorancia es felicidad. Exacto. Muy bien, pues ahí te va mi querido Pablo, y te voy a presentar la siguiente rola. Ok. Que es la primera rola del rocker fresa del día de hoy. Y bueno, pues también buscando entre los compositores, cantantes, fresas, la pregunta era, ¿y a poco los fresas también hablan de ese tema tan Exacto. terrible? No, por supuesto. Y el mejor ejemplo es, como platicábamos tú y yo antes de empezar a grabar, el ícono de la música de rock ochentera y solista argentino se llama Miguel Mateos. Es correcto. Y Miguel Mateos, en su disco Atado a un Sentimiento, que además es una de esas canciones que también se nos ha escapado, pero hay que poner Atado a un Sentimiento de Miguel Mateos. No sé si pusimos Atado a un Sentimiento, creo que no. Pero en ese mismo disco de Atado a un Sentimiento, que es de 1987, viene una rola que se llama Todo es Sexo por Dinero. Y es una gran canción de Miguel Mateos, súper rock, incluso cuando empieza, pareciera más bien como rock cincuentero o una cosa así. Sí. Y bueno, pues se la adapta, le pone ya más en los 80, pero bueno, pues ahí está. Nos cuenta Miguel Mateos qué es lo que pasa cuando todo se vuelve sexo por dinero. Acá te la dejo, del 87, en el episodio 45 de Ñeros y Fresas, un episodio de sexo y dinero. Fantasía, de repente escuchará a melodía. Y amigos, continuamos en su podcast Hieros y Fresas, el episodio 45, referente a uno de sus grandes temas. Yo no sé si sea tabú, amigo. Yo creo que más bien ya a lo mejor nos hacemos como de doble moral el hecho de no hablar así tan ventiladamente del tema, pero estoy seguro que pues, muchas personas lo tienen en su conciencia. Pues mira, yo creo que basta con que prendas la tele después de las 10 de la noche y cualquier serie, programa, película que veas toca el tema, así es que no es una cosa que tú digas como para preocuparse ni cortarse las venas ni nada de aquí. Entonces, ¿por qué no nosotros ventilarlo aquí de manera musical, verdad? Correcto, y justo eso hicimos. Efectivamente. Y fíjense, nada más, debería de darme coraje ser yo el mismo que me haga el harakiri y no tratar de hacerme medio güey para no presentar la primera parte de esta bellísima sección que lleva por título Las canciones que tú nunca escucharás completas en este podcast Hieros y Fresas. Pero para que vean los amigos que escuchan alrededor del mundo este podcast, que no nada más en el rock se ventila precisamente esta situación del sexo por dinero. Incluso también en otros géneros de la música, como el que vamos a poner en este momento, que es nada más y nada menos que la cumbia grupera. Les vamos a presentar este tema que lleva por título Por unas monedas, con un grupo bien raro, amigo, que se llama nada más y nada menos que los Abelardes. Y vamos a poner un pedacito, a ver qué tal. ¡Ay, jole! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Váyale! Una de las cosas que recuerdo así muy vagamente de mi infancia traumática es que ese grupo de los Abelardos era uno de los grandes consentidos, amigo, de ese señor que ha sido multicitado en este podcast, que es el señor Raúl Velasco. ¿En serio? O sea, esos muchachos de los Abelardos salían en Siempre Domingo. Sí, tenían cobertura mediática. Eran así como acaizados de Raúl Velasco. ¿En serio? Pues por eso se llegaron a hacer de una fama muy grande, porque pues, acuérdate que aquí en México lo que sale en la tele se queda por ti. Famoso. Y pues tal es el ejemplo del señor de los Abelardos, con esa canción de Por unas monedas, que ahorita están removiendo en mi corteza cerebral todos los recuerdos traumáticos de cuando mi mamá me pasaba todo el domingo, menos siempre domingo. Por eso me acuerdo que existían los Abelardos. Dejaste de lado lo que yo te di por unas monedas. Te olvidaste todo. Pues bueno, sí, así es esta cosa de los Abelardos, ¿no? Y por unas monedas. Yo por unas monedas los corté. Y yo la verdad es que no sé ni un pepino más de los Abelardos. No sabemos que cuánto. Solo tú sabías que salía siempre el domingo. Es que en estos ejercicios de estar buscando las canciones, amigo, se te va expandiendo así la memoria y te acuerdas y dices, por aquí. Seguro. Y bueno, seguro. Los chamacos estos de la producción, no, hombre, cada vez son más manchados. Es que te digo que se esmeran en esto. Y yo justo para olvidar los Abelardos, no te voy a hacer un último comentario de la canción que te puse hace ratito de la rola de Miguel Mateos. Ok. Y yo te decía, es que hay una parte de la letra que decía, y si me compras, y si me das más, comprarme otra ficha, que es lo que dice la letra. Yo te decía que eso, no sé por qué esa parte de la letra me recuerda o no me remonta, digamos, a las vitrinas allá en la zona roja, el distrito rojo en Ámsterdam, y acá algunos lugares en México que pues, hay que fichar, ¿no? De repente están fichando. Porque justamente la idea detrás del concepto del distrito rojo es ese. O sea, tú pagas una lana por pasar con la chava, y como él mismo dice, acá cumplimos todas las fantasías, ¿no? Pero es un cierto tiempo, una lana y órale, güey. Es interesantísimo. Y bueno, por eso me gusta esa rola de Miguel Mateos, porque justamente te remonta a eso. Pues a lo mejor si los Abelardos hablaban que por unas monedas eran unas fichas de esas de las vitrinas de Ámsterdam, pues me cae que yo también le... No, pues sí. Yo también le daba... Le volteaba bandera a ese muchacho. Pero bueno, vamos, yo voy a también olvidar a los Abelardos. Y voy a ponerte la siguiente rola, mi querido Pablo. En esta ocasión es de un grupo español, y que además también cuando tú hablas de un grupo representativo español de los 80s, del mero movimiento del rock en tu idioma, no te queda más que pensar en Duncan Du. ¡Wow! Y Duncan Du, en su tercer disco, también de 1987, que lleva por nombre El Grito del Tiempo, tiene una rola que está padrísima también, que se llama La Barra de Este Hotel. ¡Wow! Y La Barra de Este Hotel habla, no sé, más bien como de sueños rotos o una cosa así. ¿Qué te parece que la escuchamos? Ok. Y ahorita regresando la comentamos, mi querido Pablo. Ok. Estás escuchando el episodio número 45 de Ñeros y Fresa, que es el episodio de Sexo y Dinero. A continuación, Duncan Du, La Barra de Este Hotel. No te vayas, ahorita regresamos. Collares en el cuello, botas de tacón, brillantes en el cuero, bajo el cinturón. Pisa bien, ve por él. Perfumes y un gran coche, regalos en tu honor. Préstale tu encanto, regálale tu amor. Muévete, muévete, te irá bien. Pero pronto acabará y entre oro sonreirás, hasta que descubras que el futuro no vendrá a la barra de este hotel, porque esta vez se fue con él. Luces en la noche, lo mueves al andar. Quizás el nuevo día ya no te sonreirá. Quizás sí, quizás no, se verá. Pronto acabará y entre oro sonreirás, hasta que descubras que el futuro no vendrá a la barra de este hotel, porque esta vez se fue con él. Porque esta vez se fue con él. Porque esta vez se fue con él. Que esta vez se fue con él. Continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 45, el episodio de dinero y sexo, o sexo por dinero, o dinero por sexo, o la denominación que ustedes le quieran agregar. O baracunatanas. Y acabamos de escuchar un maravilloso tema que de manera emblemática nos proyecta directamente a la década de los 80, con este ícono musical, mi querido amigo, que es nada más y menos que el supergrupo de Duncan Du. Y yo lo digo porque seguramente muchas personas solamente han de pensar que Duncan Du es en algún lugar. Uh-huh. Y con estas proyecciones musicales, pues ya les presentamos que efectivamente no. Que no solo es así, y esta es una gran rola, creo que es más de sueños rotos, es una canción triste, porque la chava se va con otro, ¿no? Pero que además le pone más lana. ¿No? Sí, mejor postor. Así es, así es. Y justo por eso cae, ¿no? Y eso es tristísimo. Y viene a colación precisamente, amigo, para que vean que no, siempre que hay producción. Sí hay producción. En esto de estar ahí buscando, olfateando las rolas, siempre hay que buscarle la hilación. Y en el rock urbano, mi querido amigo, un tema que es común es que, a pesar de que se hace este consumo del sexo por dinero, a final de cuentas, el imperfecto siempre sale enamorado de la chica que no debe de enamorarse, ¿verdad? Sí, sí. Es un tema, por decirlo así, común, precisamente en el rock urbano, que a pesar de que pues, sí, pues se puede decir, ay, no, es que qué fue eso, la chava de la calle, que te vendes por un devaluado tostón y esas cosas, pero a final de cuentas ahí se ve el sentimiento y caen enamorados y ahí se arma toda una trama perversa, suficiente como para escribir una canción, la cual les voy a presentar en este momento con muchísimo gusto. Y quién mejor para ejemplificar el movimiento urbano de la década de los noventas que un señor que es bien conocido en los bajos mundos del rock urbano como el Aragán y Compañía. Y yo en ese momento me agarro de la mesa, digo, no manches, a ver. No, amigo, no te preocupes, está bastante light del tema. De hecho, desde el título puedes tú darte cuenta que es un tema completamente light de horario familiar y a todas esas cosas. ¿Cómo se llama? Porque el título se llama Mujer de la Calle. No manches. Vamos a presentarles, mis queridos amigos, este tema del señor Aragán y Compañía, Mujer de la Calle, que apareció nada más y nada menos que en su álbum Acapella 2. Y lo tienes aquí en este especial de Sexo y Dinero, el episodio 45, Teñeros y Fresas. Yo, por supuesto, sigo preocupado. Mujer de la calle, que se vende por un devaluado tostón. Inexperto en amores, te devora cualquier mujer. Tu cuerpo va a estar vacío y va a tener hambre de amor. Mis sentimientos te necesitarán. Otra noche solo, otra noche más. Sin un alma en pena en la calle, sin un amigo con quien hablar. Tu cuerpo va a estar vacío y va a tener hambre de amar. Mis sentimientos te necesitarán. ¿Cuántas veces he escuchado que lloras a solas en tu cuarto? En el corazón no hay nada. Ya no existen las princesas ni las rosas. La lluvia lava las calles, mis lágrimas se evaporarán. Mujer callejera que vendes trozos de piel. De nuevo me siento solo y frío, con las manos heridas una vez más. Escuchado que lloras a solas en tu cuarto. En el corazón no hay nada. Ya no existen las princesas ni las rosas. La lluvia lava las calles, mis lágrimas se evaporarán. Mujer callejera que vendes trozos de piel. De nuevo me siento solo y frío, con las manos heridas una vez más. Mujer de la calle. Estamos de vuelta, amigos de Hielos y Fresas. Acaba de escuchar a Aragán con Mujer de la Calle. Y debo decir, mi yo, Pablo, sí que ya mi alma descansó. Estoy un poco más relajado. Porque, híjole. No, amigo, si, lo que. Si cuando son. Espérate, no, si cuando son románticas, ¿sí? Con lo que me sale, híjole, una que se llama Mujer de la Calle, te puedes esperar lo que sea. Pero no, no, gracias a Dios, lo, bastante. Lo que pasa es que ya creció tu umbral al yerismo, amigo. ¿Tú crees que sea eso? Sí, a lo mejor. Sí, sí, sí, ya se elevó el umbral que antes necesito algo más muy intenso, bajo. Sí, exacto, sí. Ya necesitas algo así extremadamente heavy para asustarte, amigo. Oh, manches, sí, yo creo que sí. Pero bueno, ya hemos ido suavizando esa parte de la defensa antiñera. No, si comparado con, no me acuerdo cómo se llamó el otro, pues esta sí está light, no, sí, no está cabe duda que sí. Y relata esta historia, pues, de que sí lo probó y que sí la mujer de la calle, que sí que se vende por poco dinero, pues sin embargo cae en otra situación que a lo mejor a veces son las letras pequeñas de relaciones de ese tipo, ¿no? De un contrato. Y fíjate que hablando de las letras chiquitas, o sea, pareciera ser que la canción que me va a tocar presentarte, que por cierto forma parte de la segunda rola de esta bonita sección llamada Las Rolas que Nunca Escucharás Completas, Señores y Fresas, tiene un poco de ese mismo juego, nuevamente, para demostrar que sí hay producción, todo está planeado. Y yo también debo decirte, mi querido Pablo, que esta rola a mí también me remonta a una época... pues de chavitos, ¿no? De niños prácticamente, porque es una de esas canciones que escuchas con la familia en la fiesta de fin de año, ¿no? Y una cosa así. Deja ponerte un pedacito para que veas de lo que te estoy hablando, porque si no, no hace tanto sentido. Y escúchate esto. ¡Órale! Así es, efectivamente estás escuchando a la Sonora Santanera, la mismísima Sonora Santanera. Y ahí te va. Fue en un cabaret donde te encontré bailando. Ay, ay, ay, pues sí. Vendiendo tu amor al mejor postor soñando. No, a ti no me falta que mi amigo Pablo se pare a bailar y alguna cosa. Y decir, ya me vino un trago más, por favor. Estás escuchando Luces de Nueva York, mi querido Pablo, de la mismísima, única, original, inmortal, famosísima Sonora Santanera. Y bueno, pues no hay más canción de sexo y amor que la vuelve allá cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre rincón. Pero digo que además te digo, tiene muchísimas connotaciones la rola. Sí, es una cosa tremenda. Vuelve ahí cabaretera y te digo, vuelve a hacer lo que antes eras. Pero yo te digo, tengo muchos sentimientos encontrados, sobre todo con esa música, porque sí, es música de los recuerdos. Y pues, éramos niños de las fiestas, de fin de año, te digo, con el mejor de la familia. Y es que se escuchaba, pues eso, es lo que estaba, ¿no? Y a veces uno se tapaba los oídos y decía, ay, ya, la misma canción. Sin embargo, son recuerdos. Adiós. Es que estaban diciendo adiós, entonces era momento para decirle adiós. Pero sí, evidentemente tienes razón. Yo también recuerdo, es lo que, no sé cómo sea en otros países, sería bueno que nuestros amigos de otros países nos lo dijeran, pero en México, al menos en esa generación nuestra que éramos niños, toda esta música entraba en la categoría de música tropical. Así es. Es lo que se llamaba, sí. Todo era música tropical, ¿no? Y los discos de la Sonora Santanera por lo general tenían una mezcla así de unas que sí se paraban a bailar y otras que nada. Otras más no. Se ponían a plantar. Habían dramas, sí, drinks, sí, y sí. Todo. Y se podían pasar discos y discos de la Sonora Santanera, sí. Mientras uno correteaba y con los primos, los vecinos, los amigos, sí. Los adultos se ponían a bailar, a escuchar, a cantar. Está en la memoria. ¡Fue en un cabaret! Súper romántico. Pues ahí está mi querido Pablo, sexo y dinero con la Sonora Santanera y las luces de Nueva York. Y a pesar de que muy famosa y todo lo que ustedes quieran, a quien ya se estaba emocionando de que la banda de Dios, cabarete. No, o sea, nada. Ustedes más bien díganle adiós a sus esperanzas de oír esa canción completa aquí en este podcast. Oye, ¿qué es eso también de adiós, cabarete? Digo, no es por nada. Que quiere bailar acá de a cartoncito de cerveza y todas esas cosas. Ya veía dos, tres ahí empezando allá a mover el Ravitsky acá de que deje, ¿dónde le pongo este cartón? ¿Verdad? No, espérense. Muy bien. Compórtense, muchachitos. Exacto. Y precisamente para que no se me desbalaguen, les vamos a poner un muy buen ritmo. Que sí, es porque de tema es igualito. También está light, amigo. En cuanto escuchemos el nombre. Y hablando precisamente de cabaret, digo, hablando de precisamente de estas mujeres malas, ¿verdad? que se venden por dinero. Yo les voy a presentar un tema de una de las bandas favoritas acá del lado ñero, porque tocan un muy buen blues. Y si hay blues mexicano de calidad, son precisamente estos amigos de Real de 14. Y el tema que yo te voy a presentar es una verdadera joya musical que tiene un tema de esos muy sencillos, pero que también son muy ilustrativos. La canción se llama Mujer Sucia. ¡Ay, gole! Y te lo voy a presentar con Real de 14 en este episodio 45 de Ñeros y Fresas, Sexo y Dinero. Ya. Yeah. carne blanca. Sus uñas rojas rasgaron mi vientre. Su aliento alcohol me embriagó de amor. Mujer sucia de cabaret. Acabas de escuchar a Real, Real de 14, de sucia. Y no, no, sí, sí, va increchendo, subiendo de intensidad. ¿Qué va? Bueno, para Cunata. Para Cunata, haciendo una manera de decirle. Yo como te decía, mi tío Pablo, ahorita que estábamos escuchando la rola, a mí no sé por qué esa canción en particular me recuerda a las caricaturas cuando van. Sí, cuando se quería de acá coquetear a alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, muy buena rola, mi compa, lo hay de Real de 14. Y fíjate, hablando de Mujer Sucia, también voy a presentarte la siguiente rola. Y esta en particular tiene una historia también muy elaborada, además la letra es una historia bastante elaborada. ¿Qué pasa? Imagínate la escena, ¿no? Tú, yo no sé, tu chava te dejó. Digo, no tú, ya, imagínate a alguien. Sí, sí, sí. Está bien, ya, cañón. El primo de un amigo, ya. Ay, ya le pasó. Ya me pasó. Pero imagínate que al primo de un amigo, la chava lo dejó, ¿no? Y entonces él, en su tristeza y sin saber qué hacer, va y en un bar o en algún lado, se engancha con una chava que además él sabe que es una chava de la calle. Y le dice, oye, pues, ¿no? Vamos. Pero es más, ni siquiera es nomás para la pura compañía, ¿no? Sí, sí. Vamos. Nomás para platicar. Es que hace mucho que no platico con nadie. Ya se me salen las palabras solas. Exacto. Qué bajo, güey. Bueno, yo voy a hacer de cuenta que no entendí, ¿no? Porque igual el que entendió, entendió, el que no, yo no sé. Pero es que imagínate, lo hacía con su carita. Es que hace mucho que no platico con nadie. Ya bueno, se me salen las palabras solas. Total, que la chava le dice, pues ándale, güey, vamos. Está así muy de mala gana y todo este rollo. Y bueno, ¿para qué te conté el final? El final tiene un desenlace tremendo. Esto, para yo, como acostumbro, mi querido Pablo, es de 2005. Ok. De un disco que se llama Adentro. ¡Wow! Y es un poco así como... Sugestivo. En México hay una expresión de que cuando a alguien le pasa algo, también se puede decir adentro, güey, ¿no? Sí, sí. Entonces es Adentro, de Ricardo Arjona. La canción lleva por nombre Iluso. Y bueno, pues hablamos del desenlace regresando, ¿te parece? Ok. No se vayan, amigos, es el episodio 45 de Sexo y Dinero, de Ñeros y Fresas. Era un jueves gris, llovía. Pídeme un remis, decía. En el lobby de un hotel barato, viene de rentar su piel un rato, con la algarabía del deber cumplido. Acrobacias del placer fingido, un orgasmo de alquiler con ruido, pone boca en su carmín escaso, arañando el adoquín sus pasos. ¿Quién tiene algo para la nariz? Pregunta. Podría ser de utilidad mi pañuelo, disfrazé de ingenuidad mi anzuelo, algo para no dormir, idiota. Si me das, podrías pedir ropa. ¿Dónde encuentro nieve pa'l desvelo ahora? Creo que 100 podré ajustar. ¿Te animas? Mi depesta al cruzar la esquina. Estoy solo como tú, fulana. Te invito a estrenar la luz mañana. No te quiero pa' desarreglar la cama. No es lo que haces con tu boca, mi muñeca rota, lo que solicito. Puedes dejar la ropa, mi muñeca rota, no la necesito. No es mojar la calentura, ahogar en tu cintura lo que ando buscando. Es un poco de ternura para ver si cura lo que estoy pasando. Dijo sí sin sonreír. Camina. Dime si el sexo sin placer te enciende. Solo si el cliente es mujer, ¿entiendes? Disimulando argumenté, está claro. No te creas que me parece raro. Cada quien su gusto y su pasión, le dije. Te podría sujetar la mano. Dame 100 para empezar y hablamos. Los busqué en mi pantalón y nada. Fui debajo del colchón y estaban. Se los di como quien compra un par de alas. Mi muñeca rota, lo que solicito. Te puedes dejar la ropa, mi muñeca rota, no la necesito. No es buscar la calentura, ahogar en tu cintura lo que ando buscando. Es un poco de ternura para ver si cura lo que estoy pasando. Miro el muro y sin sonreír. Momento. Si es tu ex la del buró, no hay trato. Con su mano señaló el retrato. ¿La conoces? Pregunté confuso. Por mí quien te dejó iluso. Continuamos en su podcast Lleros y Presas, el episodio 45, un episodio repleto de sexo y dinero, Y acabamos de escuchar. Oye, amigo, yo voy a protestar enfáticamente. ¿Por qué? Oye, esa canción está súper. ¡Súper cañona, güey! ¡No mames! Ya raya, ¿eh? Oye, sí, es que es así, está cañón. O sea, don chiste, Ricardo Arjona ya se está así como que ladeando acá para el lado ñero. Y para todos los arjonistas de closet que no se hagan, que también les gustó. No mames, que esa rola está bien ruda. Está bien ruda. Sí, ruda, que la chava dice. ¿Cómo es la de la foto? Si no, ya perdiste, mi chavo, ¿no? Yo soy el nuevo rey. Chihuahua, pero... No, es un tanto extremo. No, más suena wing. Así es. No, pues es un rolononón, sí, que te digo, sí, es una historia padrísima que habla. Es de engancharse a la chava de la calle, en la calle, y no sé qué, y órale. Y bola, sorpresa al final. ¿Y te deja sin palabras? No, pues sí. Increíble. O sea, imagínate... nada más la cosa que siempre han dicho, ¿no? De que pues a lo mejor con otro güey que se vaya la chava, pues a lo mejor bueno, dice, sí, ¿no? Sí, eso. No es mejor que yo. Todas esas ardilleces, ¿no? Sí. Que son así. Pero cuando no puedes competir. Exacto, no, si ya valió. Carambola. Sí, ya valió. Pero además, ¿con quién? Sí. No, eso sí está muy perverso. Y ya raya, ¿eh? Ya, amigo. Ya te me estás yendo muy al lado oscuro. Te vas amigo. A querer robar a Arjona. ¿Perdón? Te vas a querer robar a Arjona. No. Ya casi se llama Ricardo Ñero Arjona, ¿eh? Déjame te platico. Muy bien, mi querido Pablo. Pues. Y pues mira, amigo, como hemos llevado este podcast así paso a paso, hilación a hilación, pues yo te voy a presentar un tema que igual es de un güey al que lo dejó su chava, que igual así como que está muy desconsolado y como que está muy triste y todas esas cosas, y pues no le toca de otra más, no le queda de otra más que acudir con una vendedora de caricias. Okay. Para que le ayude a olvidarlo. Y es precisamente así como vamos a cerrar esta gama musical de los Ñeros con un tema, amigo, verdaderamente maravilloso. Y precisamente para que no te sientas tan gacho y que pienses que nada más eres tú el anacrónico, okay, pues yo te voy a presentar un tema, gracias, que ya pertenece, amigo, a los 2000, okay, con este supergrupo de ska mexicano, que es nada más y nada menos que el mismísimo Panteón Rococó, con este tema maravilloso que se llama Vendedor de Caricias, y la escuchas aquí en el episodio 45, el episodio de Sexo y Dinero de Ñeros y Fresas. Finge que te importo un poco, que me pones atención. Finge que estás escuchando a este humilde servidor. Finge que me conocieras, que no es una noche más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo, hoy no quiero recordarla. Y no me quiero suicidar. Finge que soy importante, que soy todo para ti. Finge que me quieres mucho, que conmigo eres feliz. Vamos, mami. Finge que soñamos juntos con estrellas sobre el mar. Solo, y yo no quiero recordarla. No, vendedora de caricias, quédate media hora más. Oye, que esta noche estoy muy solo y no me quiero suicidar. No, finge que esto no es lo mismo, que es diferente a los demás. Que no te has cansado de este tonto trovador. Finge que yo soy tu todo y que no existe nada más, nada más, nada más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo y yo no quiero. y yo no quiero no recordarla. Eso fue el Panteón Rococó. ¡Qué buena rola, mi querido Pablo! Debo decir que es una buena rola. Yo te digo, sigo pensando todo, desde que la escuchábamos y todo, y ahorita otra vez, esta cosa de que él canta diciendo vendedora de caricias, y no logro recordar quién cantaba así, quién hablaba así, pero es están emulando un algo que yo no me acuerdo. Pero es una gran rola, muy, muy, muy, muy buena selección, digna, evidentemente, del episodio 45, mi querido Pablo. De sexo y dinero, de aquí de Ñeros y Fresas. Y pues como te digo, cómo se va hilando poco así a poco es, el tema, es. Cómo va agarrando la hebra, como se dice por ahí comúnmente, mi querido. Y bueno, pues ahora me va a tocar a mí presentarte la última rola del bloque Fresa del día de hoy. Y también va a ser un gusto, mi querido Pablo, porque en 45 episodios, y para sorpresa, evidentemente nuestra en primer lugar en la hora de la búsqueda, y esperemos que también para nuestros amigos de una manera muy agradable, que todavía nos damos el lujo de encontrar artistas que no habíamos puesto antes. Entonces hoy vamos a estrenar un cantante que es una joya, que también me da la impresión de que es uno de esos cantautores que o te gustan o lo odias, ¿no? Es una cosa así, no hay como medias tintas. Pero bueno, pues estamos hablando nada más ni nada menos que de Joaquín Sabina. Y Joaquín Sabina, fíjate, en 1987, entre tres rolas del mismo año, 1987. Muy bien, muy bien. Presentó su quinto disco, y el disco se llama Hotel Dulce Hotel. No más, para que veas. No. Entonces, de Hotel Dulce Hotel buscamos una rola y encontramos esta padrísima, que se llama Besos de Judas. Wow. Y Besos de Judas no es tanto de sexo y dinero y estas cosas, pero sí, sino más bien de una chava como más interesadilla, una cosa así, ¿no? Que okay. Como que no es buena persona, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues vamos a escucharla. Es una canción muy linda, además te digo, a mí está como justo en el tipo de música que a mí me gusta mucho, que es un pop muy, muy bien clavado. Entonces, a ver qué opinan nuestros amigos. Este es Joaquín Sabina, del 87, o Hotel Dulce Hotel se llama el disco, la rola Besos de Judas. Este es tu episodio 45, que ya lleva más de 3,000 reproducciones de Ñeros y Fresas. Y ahorita venimos. No soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quedarte un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan judas. El que me enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan judas. El que me enseñó a besar. Nunca me dice ver, siempre se hace esperar. De noche como el sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas. enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no será un tal Judas el que le enseñó a besar. Siempre traté de aprender a barajar los naipes al estilo del triunfador. Ahora me veo jugando de farol, mientras su manga esconde un as, no sabe ganar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no será un tal Judas el que me enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no será un tal Judas el que le enseñó a besar. Cuanto más me doy, ella menos se da. Por eso necesito ayuda, aunque sean de Judas. Bésame un poco más. Amigos, continuamos en su podcast Quiero Sin Fresas, el episodio 45, referente, por supuesto, a este tema de sexo y dinero, o dinero por sexo, o viceversa. Y vaya tema que nos acabas de presentar, mi querido amigo, y después de 45 episodios completitos, más, escuchen amigos, más de 400 temas musicales sin haber repetido uno solo. Y venimos a poner hasta esta fecha al famosísimo Joaquín Sabina. ¿Qué tal? ¿Y qué tal la canción? No. De verdad, un maravilloso tema. Y no es que sea un descubrimiento, sino no, que hay tanta música en la fonoteca de Ñeros y Fresas. Que efectivamente... Que se escapan. Como decíamos hace dos episodios que presentamos a los Jaguares, ¿no? Así es. O sea, sí, lo padre es eso, como te decía yo en algún momento... Que la música tiene esta maravilla de que si le sigues buscando, sigues encontrando cosas maravillosas. Y bueno, pues es lo que hemos tratado de hacer. Y en esta ocasión le tocó a Joaquín Sabina con Besos de Judas, que está padrísimo, ¿no? Muy buena rola. Y que son cosas que pues pasan, ¿no? Comúnmente, chavas. Pasa, sí, eso resulta ser que es algo bastante común. Dicen, no, pues una lana, una corta. Voy donde haya más opciones, digamos, de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues ¿qué crees, mi querido Pablo? Además de todo... Ha llegado el triste momento de despedir el episodio de hoy. ¿Sigues? Sí, yo sé. ¡Amigo! Es que tengo que decírtelo de la siguiente manera. Se acabó el dinero, güey. Ah, no, pues entonces sí, ya va. No canta. Ya no hay dinero, no, se acabó. Se acabó la fiesta. Uy, amigo, ¿no te digo? Pues bueno, mira, vamos a presentar esta otra sección, que esta sí nos gusta, ¿verdad? Ampliamente a mi queridísimo amigo Héctor y yo. Y esta es la sección de la canción compartida y que tiene como temática pues el hecho de que no importa de qué lado estés tú en el espectro musical, ya sea del lado ñero, ya sea del lado fresa. Pero esta rola de que te gusta, seguro te gusta. ¿Qué? Y se los vamos a presentar con uno de los grupos más emblemáticos en cuanto al movimiento de rock en español de la década de los 90, que son nada más y nada menos que los mismísimos Héroes del Silencio, con esta que es una verdadera, verdadera joya musical. La canción se llama Con Nombre de Guerra y es una canción referente a ya la resignación así total de que alguien ya sabe que está comprando el amor y que no le importa porque pues ya sabe que a pesar de que es business, hay sentimientos muy profundos en esta relación que resulta así altamente fuerte, altamente emocional. Y pues aquí te vamos a presentar este maravilloso tema con Nombre de Guerra, los mismísimos Héroes del Silencio presentes en el episodio 45 de Sexo y Dinero de Ñeros y Fresas. nadie oiga tus pasos. Mientras tanto, si los nervios no traicionan todo irá bien. Y dejemos los besos para los enamorados y pensemos en lo nuestro, que por eso te he pagado, aunque esta noche sea solo mercancía para mí. Hemos acordado la lluvia de hace un rato. Ahora solo necesito descansar. Y dejemos que los sueños se apoderen del deseo. Recordemos que lo nuestro se me olvidará. Esta noche sea solo unos billetes para ti. Esto fue con Nombre de Guerra, y no manches, me quedo Pablo, es así, es una canción, qué rollo. Y que una canción así de esas que se siente hasta los huesos, hey. Y pues nada más de imaginarte toda la situación de que dice que aunque esta noche sea solo mercancía para ti, de todas formas, venga Chepaca. Qué cosa, Vamos a platicar. No, espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Se lo desconectó el cable, Pablo, qué rollo. Sí, amigo, es que me trabo esa sección. Bueno, pues ahora sí, me quedo Pablo, llegó el momento de despedirnos. Con esto damos por cerrado el episodio 45, que esperamos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, nos escuchamos la semana que viene. Gracias a ti, mi querido Héctor, y por supuesto a todos los podcast maníacos de Ñeros y Fresas. Los esperamos la próxima semana en una emisión más de su podcast favorito. Aquí los escuchamos. Yo me despido, mi nombre es Héctor Fabregat, a nombre de mi amigo Pablo Castañeda. Muchas gracias, gracias por escucharnos. Nos escuchamos en 8 días. Que tengas muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que te vaya muy bien. Media hora más. Que esta noche estoy muy solo y no me quiero suicidar. Finge que soy importante, que soy todo para ti. Finge que me quieres mucho, que